Valledupar, cuna de un lindo folclor que llevo en el corazón y quiero tanto. Dios bendiga el acordeón, que bendiga este folclor. Mi vallenato, donde quiera vaya usted, lo escuchará por doquier, y eso nos llena de orgullo. Alejo puede estar bien, si lo que comenzó a hacer hoy se escucha en todo el mundo. Le agradezco a Dios que me hizo un ser hijo de este folclor, y es por eso que siempre lo defenderé con orgullo y valor. Hace 10 años que comencé y gustó mi acordeón. Desde entonces he tenido muchos traspiés, pero vean que aquí estoy entregándole lo mejor que yo puedo hacer con mi humilde talento, diciéndole cuánto los quiero y cuánto me hacen feliz. Con ese apoyo que ha sido tan bueno, me han dado fuerzas para seguir y sobreponerme a los tropiezos que en mi carrera yo conseguí. Por eso a Dios le agradeceré la fortaleza que me dio para poder sostener este grupo que conocen bien. No he perdido la fuerza, porque cuando la he querido perder, Dios desde el cielo me apoya, me alienta, y eso es lo que siempre me hace estar bien parado en esta difícil carrera. Desde muy niño y me apoyaste también para darme a conocer con el nombre del diablito. Les agradezco el favor, porque lo que ahora yo soy, eso se los debo a ustedes, y se los juro por Dios que mucho los quiero yo. Yo no hubiera podido ganar el Festival Vallenato si ustedes no me hubieran querido apoyar. No lo hubiera logrado, por eso no tendré cómo pagar todo lo que me han dado. Gracias a ustedes yo me pude superar y mi vida ha cambiado. Hoy recuerdo cuando grabé primer long play, que me apoyaron en grande al lado de Miguel Morales, que lo quiere lo mismo que a mí, y yo también lo quiero bastante, porque con él fue el que yo surgí. Y también sentí un dolor muy grande cuando Miguel se apartó de mí, pero Dios, él siempre me ve, él siempre me ve, él siempre me apoya. Después me mando a Jesús Manuel y grabamos 3 buenos long play, y mi acordeón dejó sola, pero mi Dios siempre me ha de querer y me ha mandado a Alexander ahora. Les pido que me lo quieran también para llenar mi carrera de gloria.